y va para ti. Decisión en amor. Daño que me has causado no lo puedo yo borrar. Por eso quiero tomar y tomar hasta el final, para poder olvidarme de este falso cruel amor. Que me traiga más cerveza, que me quiera emborrachar junto con mis amigos, yo la quiero olvidar. Que me traiga para poder olvidarme de este falso cruel amor.